Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este miércoles 3 de junio del año 2020. Este es el 155º día del año. Eso significa que es el día número 155 y que nos quedan 211 días para que se termine este 2020. Algunas celebraciones que tienen lugar hoy en el planeta Tierra. Hoy es el World Bicycle Day, es decir, el Día Mundial de la Bicicleta. En Argentina, hoy están celebrando el Día del Inmigrante Italiano. En Estados Unidos, hoy celebran el Confederate Memorial Day, el Día Conmemorativo Confederado. Como ya es habitual, los miércoles tenemos nuestro programa de conteos, tomamos un conteo clásico y pasamos algunas de las canciones. Esta vez nos vamos a ir hasta 1985, al 3 de junio, y revisamos algunas de las canciones más importantes en la revista Billboard. Así que espero que estén listas, listos, porque iniciamos. Esto que estamos escuchando, por supuesto, tiene ese sonido clásico y espero pronunciar bien esto. Schöner Gigolo, Armer Gigolo, es algo en alemán, compuesto en 1928 en Viena por Leonello Casucci. Años después, en 1956, se realizó una versión en inglés titulada Just a Gigolo, donde se le adjuntó también el Ain't Got Nobody. En 1978, la agrupación Village People tuvo una versión que logró estar en puestos altos en Estados Unidos y en varios países. Y en el año 1985, el 3 de junio, la versión de David Lee Roth estaba en el número 12 en la revista Billboard. Sería lo más alto que llegaría. Esta canción la incluyó en un EP, un special play titulado Crazy from the Heat. David Lee Roth estaba en el número 12 entre las más importantes en Estados Unidos el 3 de junio de 1985 con esto. Just a gigolo, I'm got nobody. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know it's just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the party is playing. Pay for every dance, selling each romance. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know it was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause take a chance with me, 'cause I am so bad. Nobody cares for me, nobody. Gigolo, I've Got Nobody, es David Lee Roth. Estaba en el número 12 en un día como hoy, el 3 de junio de 1985, y seguimos revisando ese conteo. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Avanzamos y en el 11 nos encontramos a Katrina and the Waves con su canción más reconocida, y de hecho, históricamente, esta es una de las canciones más sonadas en el mundo. Y por supuesto, también es una canción que genera muchas regalías, y cuando hay tanto dinero de por medio, terminan peleados los integrantes de la banda. Se dice que ha llegado a recaudar más de $1 millón por año. Esta canción llegó a ser número 4 en Australia, número 8 en el Reino Unido, y en Estados Unidos subió hasta el número 9, pero ese 3 de junio de 1985 estaba en el 11. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Baby, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down, 'cause I just can't wait till you write me your card. Sunshine, Katrina and the Waves estaban en el número 11 en Estados Unidos, ascendían un poco en este conteo. Mi nombre es Eduardo Peña y mi misión es llevarlos a viajar en el tiempo con las Edumérides. Hoy estamos en 1985, el 3 de junio estamos revisando el Hot 100 de la revista Billboard. Y llegamos ahora al número 10. Aquí nos encontramos a la banda Kool & The Gang con una canción incluida en el octavo álbum de esta banda titulado Emergency. Llegó a ser número 11 en el Reino Unido y en listas Rhythm and Blues en Estados Unidos fue número 1, pero en el Hot 100 subiría solo hasta el 9. Estaba en el 10, el 3 de junio de 1985. Kool & The Gang, Fresh. Conversation is going round. People talking about the girl. Estaban en el número 10 en una fecha como hoy, el 3 de junio de 1985. Estas son las Edubérides con Eduardo Peña. Y me pueden contactar mi WhatsApp, 305-322-4842. Seguimos revisando. Este conteo corresponde al 3 de junio de 1985. Y en el 9, Las Chicas de Mary Jane. Esta era una agrupación del músico Rick James. Y este tema, por supuesto, fue escrito, producido y arreglado por el mismísimo Rick James. En el 9, Mary Jane Girls. In my house. Oh, you can just best believe I'm the only girl in your life. I'll be your sugar and sweet stuff you need at night. And you can just best believe when it comes down to making love, I satisfy your every need and every fantasy you think of. la agrupación Mary Jane Girls, que el 3 de junio de 1985 se encontraban en el número 9 entre las más importantes en Estados Unidos. Sigan las edumérides solo aquí en W Radio Colombia. Y ahora una canción que logró subir hasta el número 5 en Estados Unidos y en el Reino Unido fue el número 6. El británico Howard Jones. Con esta canción lo encontramos ese día, 3 de junio de 1985, en el número 8. Diciendo las cosas solo pueden mejorar. Things can only get better. When I get to lose it all, security got through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skeptic hands won't keep us from the things we plan. Unless we're clinging to the things we prize. Y las cosas solo pueden mejorar. Me encanta esta canción de Howard Jones, que se encontraba en el número 8 en Estados Unidos en un día como hoy, el 3 de junio de 1985. Hoy miércoles tenemos aquí en las Edumerides programa de conteo y estamos revisando las canciones más importantes precisamente en esa fecha en Estados Unidos. Avanzamos un puesto más y en el 7, Bryan Adams con Heaven. Maybe you're Brian Adams, la canción Heaven, que recibió disco de oro en Canadá en 1985. Y precisamente en este conteo del Hot 100 de la revista Billboard, lo encontramos en el número 7. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Estamos de lunes a jueves a las 8 de la noche. Y hoy, revisando un conteo, el 3 de junio de 1985. Y avanzamos. En el número 6 nos encontramos a la banda inglesa Sharday. Bueno, ellos tomaron el nombre de su vocalista, Sharday Adu, y le pusieron así a la banda, Sharday. Han tenido un montón de éxitos desde esa época. Y esta canción llegó a ser número uno en Estados Unidos en listas adulto contemporáneo. En el Hot 100 subiría un poquito más, hasta el número 5, pero estaba en el 6. Sharday, Smooth Operator. Laughing with another girl, playing with another heart. Facing high stakes, making hearts break. He's loved in 7 languages. Jukebox life, diamond lights, and ruby lights. High in the sky. Heaven help him. When he falls. Diamond lights. Short Day, Short Day, canción que se encontraba en el número 6 entre las 100 más importantes en Estados Unidos en una fecha como hoy, 3 de junio de 1985. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides, hoy programa de conteo, y recuerden que me puede contactar con una nota de voz a mi WhatsApp, 305-322-4842. En el número 5 nos encontramos al señor Billy Ocean, un artista que nació en la isla de Trinidad, y después de Caribbean Queen y Lover Boy, este fue el tercer sencillo que se lanzó del álbum y es la canción que además le da nombre precisamente a esa producción, Suddenly. I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly, up and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Suddenly up suddenly you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. You wake up and suddenly you're in love. Ooh, ooh, ooh. Suddenly. De repente, una de las canciones más reconocidas de Billy Ocean se encontraba en el número 5 entre las más importantes de Estados Unidos en un día como hoy, 3 de junio de 1985. Mi nombre es Eduardo Peña, el nombre de este programa, las Edumérides, el nombre de esta estación de radio, W Radio Colombia. Y hoy estamos revisando precisamente este conteo, el Hot 100, de la revista Billboard, que corresponde al 3 de junio de 1985. Nos quedan solo 4 canciones de este conteo, y en el 4, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Won't you come to me about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. no change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down. Forget About Me, no te olvides de mí, la agrupación Mentes Simples, Simple Minds. Bueno, esto lo incluyeron en la película Breakfast Club, y la canción que se encontraba en el número 3, ese 3 de junio de 1985, también pertenece a una película. De hecho, es un tema instrumental que suena a lo largo de toda la película Beverly Hills Cop, que en Latinoamérica tuvo el título de Un Detective Suelto en Hollywood. Película protagonizada por Eddie Murphy, quien interpretaba el personaje de Axel Foley, y así se llama el tema, Axel F. We'll be right back. Harold Faltermeyer, el tema Axel F, era número 3 en Estados Unidos en un día como hoy, el 3 de junio de 1985, y eso fue lo máximo que alcanzó a subir en ese listado. Pero en Canadá, Irlanda y Holanda fue número 1 y también en listas dance de Estados Unidos. Eduardo les está acompañando con las Edumérides aquí en W Radio Colombia. La segunda canción más importante en un día como hoy, el 3 de junio de 1985, era esta de la banda Tears for Fears, del álbum Songs from the Big Share. Y sí, llegó a ser número 1 en este conteo, pero en ese momento se encontraba en el número 2. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Welcome to your life. Spears, Everybody Wants to Rule the World, canción que estaba en el número 2 y en el Reino Unido, de donde es la agrupación Tears for Fears, solo subieron hasta el número 2. Son las Edumérides, hoy hemos estado revisando el conteo correspondiente al 3 de junio de 1985, las canciones más importantes en Estados Unidos, recordando este conteo. Y llegó el momento de conocer la canción número 1. Bueno, ya llevaba una semana en esa posición. Este tema se lanzó como lado B de la canción Last Christmas en 1984. Es una canción compuesta por George Michael, vocalista de la banda Wham. En el Reino Unido no fue número 1, solo llegó hasta el número 2. Pero en Estados Unidos la agrupación Wham sí logró llegar al número 1 y precisamente allí los encontramos en un día como hoy, el 3 de junio de 1985. Wham, Everything She Wants. bien, ahí las tienen, son algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos en un día como hoy, 3 de junio de 1985. Les habló Eduardo Peña, me pueden contactar a mi WhatsApp, 305-322-4842, nuestro productor Juan Felipe Rodríguez. Mañana estamos de regreso aquí a W Radio a las 8 de la noche para seguir revisando más Edumérides. Pero no se vayan, ya viene En Casa con la W y a las 10 les espero con la hora 22. Sigan con W Radio.